Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes, amigos de la MC Radio. Estamos aquí grabando en vivo desde Aztecomic 2009 en Pachuca, Hidalgo. Y bueno, como siempre ya saben, tenemos las premisas aquí de los actores de doblaje, pues echando relajo como siempre con ellos. Estamos aquí con Irwin Dayan. Hola, ¿qué tal? Y con Eduardo Garza. ¿Cómo estás? Y bueno, pues acérquense, muchachos, acérquense. Es más, vamos a hacernos un abrazo aquí grupal. ¿Mande? Como en Oceánica. Ándale, y luego nos ponemos a llorar y nos ponemos la mano en el... ¿Ya se han metido mano en Oceánica o por qué ya saben de esas? Pues yo he visto comerciales, nada más. El primo de un amigo me dijo que es muy intensa la cosa por allá. Sí, siempre los primos de los amigos son los que saben todo en el mundo, ¿verdad? Y bueno, muchachotes, pues la pregunta obligada, ¿ustedes empiezan a hacer doblaje cuándo? A ver, Irwin. Bueno, yo empiezo a hacer doblaje siendo muy, muy pequeño, hace más de 20 años, hace 24 años ya casi. Y empezó siendo un juego porque, bueno, yo pues era un chamaquito de 6, 7 años y pues creo que hay un poco de ruido, pero bueno, yo iba con mi madre a una empresa que se llama Sonomex y bueno, ahí pues yo tenía que estar con ella, ella trabajaba ahí, daba llamados, hacía nóminas y pues yo estaba ahí viendo cómo doblaban y todo el rollo y pues sin querer queriendo, siendo niño, se te va pegando, pues un día necesitan a un niño. No hay a quién recurrir, ahí está Irving, le hablan a Irving, pone dos, tres escenas bien, y entonces pues le gustó mucho a la directora cómo lo hice, y me propone hacerlo ya profesionalmente, y yo y mi madre accedimos, mi madre me dio permiso con tal de que siempre fuera bien en la escuela, cosa que sí tuve que hacer para poder seguir haciendo doblaje y comerciales. Y también así de dinero en la casa, si no, tú comes. ¿Y tú, Lalo? ¿Por qué va descalzo? Ah, sí, pues que es un Luffy, pero en tiempos de hambre. Ok, bueno, yo llevo 20 años haciendo doblaje. Yo empecé de chavito a los, también muy chavito. Yo tuve la oportunidad de llegar a Audiomaster 3000, la filial de Televisa que hacía doblaje hace 20 años. Llegar por parte de una tía mía que me presentó al gerente de producción y bueno, yo le platiqué mi inquietud de ser actor. O sea, yo no quería hacer doblaje, yo quería ser actor de los que salen en telenovelas y te piden autógrafos en el súper. ¿Y querías irte al CEA a estudiar? De hecho, yo estuve en el CEA a los 9 años, estuve casi un año por un terremoto en la Ciudad de México que impidió que pudiera seguir yendo porque era un problema recorrer toda la ciudad cuando toda la ciudad estaba caída. Pero bueno, yo quería ser actor, a mí me latía la tele, así que bueno, yo empecé a ir a hacer doblaje, empecé a reportarme, tomé un curso de actuación y sincronización que dieron en aquel entonces para niños. Yo ya no era tan niño, pero bueno, me dieron la oportunidad de entrar ahí y poco a poco fui entrando, empecé a hacer radionovelas y de ahí cuando me di cuenta yo ya estaba trabajando en esto. Y para mí fue un juego y pues llevo 20 años jugando y estoy feliz. O sea que así empiezan todos, ¿no? Porque también platicábamos con Enzo. De hecho, hace rato pasamos la entrevista aquí con Enzo Fortuny, que también nos dice que entró y que, bueno, era como estar jugando, ¿no? Y que ya cuando te das cuenta que ya tienes como 14, 15 años, que ya ganas tu lana y todo, ya no lo empiezas a ver tanto como un juego, sino más como trabajo. Y aparte, pues te das cuenta de que haces lo que te gusta y aparte te pagan por hacerlo, ¿no? Entonces, de las pocas personas, creo, afortunadas que tienen eso en la vida. Sí, te puedo comentar que es exactamente así también mi sentir, porque igual empecé desde niño. Y sí, empiezas, como te dije, empiezas jugando y se convierte en tu forma de vida. Y es padre, porque como dices, o sea, uno disfruta haciendo lo que hace, el trabajo. Y a la vez te pagan, entonces es como el negocio completo de la vida, ¿no? Hacer lo que te gusta, Perdón. Sí, mendigos, ustedes sí les pagan por hacer lo que les gusta. Ya quisiéramos nosotros. Y fíjate. ¿Qué te puedo decir? Pues yo creo que es cuestión de, mira, mucha perseverancia, interés, y cuando realmente es una filosofía de vida que yo le aprendí a una gran actriz, cuando haces lo que te gusta con amor, la vida te lo sabe recompensar, así que no hay problema. Sí, esperemos que sean palabras de profeta, que también nosotros aquí como jugamos con todo esto de la radio, así. Sí, la verdad ya comentábamos con Mario hace casi un mes que lo entrevistamos, y hablábamos mucho con él de eso, de que pues cuando haces lo que te gusta, de repente tienes tus recompensas, ¿no? Y y pues igual nosotros, por ejemplo, con el radio crecimos muchísimo. Ya nos dice Mario que no se puede parar en ningún lugar de Latinoamérica sin que vea un DJ de la MC Radio. Entonces, pues, así va creciendo esto, ¿no? Y por ejemplo, en México, ¿cómo ven ustedes el doblaje? ¿Cómo ha crecido el doblaje? Porque siempre ha sido muy fuerte aquí, ¿no? Pero ya otros países empiezan a levantar, como el caso de Venezuela, como el caso de Chile. ¿Cómo ven la competencia? ¿Está buena o no? Bueno, el doblaje en Argentina lleva muchos años muy fuerte. El doblaje en Venezuela hace 10 años estaba en su auge. Yo creo que no está tan fuerte como antes, sin embargo, cada vez aprenden más. Y por lo tanto, cada vez hay más competencia, por lo tanto, cada vez estamos más obligados a dar calidad en lo que hacemos aquí. Yo creo, salvo tu mejor opinión, Irving, yo creo que el doblaje aquí en México hubo un momento en que creció desmesuradamente y eso afectó de gran manera la calidad. Perdón, es que estaba viendo al de Halo. Efectivamente, como dice Eduardo, los países latinoamericanos que se están dedicando al doblaje ya desde hace mucho tiempo también han ido avanzando, han ido creciendo. Pasó de ser un doblaje mediocre a convertirse ya en un doblaje de competencia. Y digo mediocre porque, bueno, esa es la realidad, o sea, así era antes. Pero como todo, van mejorando y lo van haciendo, y ahora es una competencia, pues bastante nivelada entre todos los países. Entonces, pues, la única forma en que podemos competir México y y el resto de los países latinoamericanos es con calidad. Con calidad y precio. Ok, así como en los anuncios de las... esos meros. Pues sí, supongo que sí. Y también estamos checando que ya... Ustedes que ya son de mucha experiencia, como lo son Mario, Enzo, ustedes. Por ahí también vimos a Mireya hace poco. A muchos, muchos actores de mucha calidad, la verdad. Y pero vienen nuevas generaciones. ¿Cómo ven esas nuevas generaciones que vienen atrás empujando? Yo creo que, como dices tú, hay nuevas generaciones muy buenas. Desgraciadamente, la especialidad de doblaje no es un juego de niños. Es algo que requiere mucha perseverancia, mucho talento, mucha disciplina. Y desgraciadamente, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Hay gente que ahorita está trabajando mucho, que no tienen la calidad que requieren, pero bueno, o porque cobran menos o por X circunstancia tienen mucho trabajo. Hay gente que está empezando que tiene mucho trabajo y que es muy buena. Yo te voy a hablar de Mireya, por ejemplo. Mireya Mendoza es una chava que, aunque tiene muy poco en el Distrito Federal, antes hacía doblaje en Cuernavaca. Mireya es una chava muy disciplinada, muy respetuosa, que realmente ama esta profesión, y yo sé que Mireya va a llegar muy lejos. O sea, y si sigue con esta actitud disciplinada y respetuosa y de amor por su trabajo, puede llegar a ser una grande, como lo es Mario o Enzo o Irving. Digo, yo ahorita no considero que Mireya esté a la altura de ellos. Digo, honor a quien honor merece, las cosas así son. Mireya es muy nueva, pero es una chava muy talentosa y va muy bien. Y así como ella, hemos tenido el caso de gente como Javier Holguín, Manuel Campuzano. Yo creo que hay grandes talentos que están empezando. Y te digo, empezando gente que tiene 4 o 5 años, que para nosotros eso es estar empezando. Y que va muy bien, y que esperemos que sigan creciendo, porque necesitamos voces nuevas con talento. No solo gente que llegue y abra la boca y ya. Necesitamos buenos actores. y desgraciadamente no se dan en maceta. Ahorita tenemos algunos que tanto Irving como yo como directores hemos intentado ayudar a crecer y darle la oportunidad, porque todos merecemos una oportunidad, pero siempre y cuando haya talento. Y bueno, en el caso de Mireia, en el caso de Manuel Campuzano, Javier Holguín, es gente con talento que esperemos que lleguen muy lejos. Pues ay, ya ahorita me les voy a ir colgado de la espalda a los dos. Yo ando buscando para meterme también en doblaje y eso. A ver, la platicamos más al ratín de eso. Si no, se nos van a aburrir los escuchas. Y bueno, también, por ejemplo, ¿qué opinan sobre esto de las Star Talents en las películas y todo ese tipo de cosillas? Que, bueno, platicábamos también hace una cosa de un mes, que la verdad sí es como medio desleal la competencia, ¿no? En eso de los Star Talents, de que, bueno, tú te preparas y todo, y de repente meten a tal tío y le pagan 10 veces lo que a ti, y igual y ni siquiera es la misma calidad. ¿Cómo ven ustedes eso de los Star Talents? Sí, como tú comentas, es algo pues desleal, es algo pues mala onda con nosotros, porque bueno, los que somos profesionales del doblaje y que llevamos pues ya muchísimos años y tenemos mucha experiencia, no es justo que no se nos reconozca igual y que no nos remuneren de igual manera que lo hacen con un Star Talent, solo porque no hacemos televisión y no hacemos comerciales y salimos en la tele. O sea, yo creo que nuestro trabajo es tan válido o mejor que el de cualquier otro actor también que salga en televisión. Sin embargo, no estoy en contra. O sea, yo siempre he opinado que mientras hagan bien el trabajo y quede bien para la gente que es quien los va a ir a escuchar a los cines y todo eso, está bien. Pero si metes a alguien que supuestamente es Star Talent y lo hace del muy mal, del nabisco, ahora sí que del nabo, pues es malo para el doblaje en sí, para la industria del doblaje es malo, porque habla mal de nosotros. O sea, no van a hablar mal del cuate que lo hizo, sino van a hablar mal de ese cuate y del doblaje en general, y por eso es que luego tiene pues muy mala fama, porque luego meten gente que no sabe. Pero vaya, yo no estoy en contra. Yo lo que digo es, metan a quien quieran, pero que haga bien el trabajo y que deje satisfecho al público, que al final es quien más importa. Son los únicos que importan. Sí, es así de, vamos a chacotear, pero cuando se trabaja como se debe, ¿no? Sí, muchachones. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Estamos aquí con Irving y con Lalo. Y bueno, ahorita regresamos, denos chance. Vamos a escuchar algo de musiquilla y volvemos.